el búho, pero esa conversación, si querías, te tocaba pagar más. Entonces me dio rabia, porque ya estoy pagando. ¿Qué más dejaste de pagar? Dejé de pagar Paramount, la eliminé. Okay. Esa sí me parece bien. Sí. Duolingo no tanto, Dirty, me parece que Duolingo deberías regresar. Pero no te digo, es que tiene entonces un plan pago y otro más caro y otro más caro, y así va, le empiezan a sumar. Entonces tú dices como, no es barato tampoco. Sí, pues es que este año todo va a empezar a costar más y más. Ah, no, totalmente, por ese lado. Y de suscripciones nuevas, Temu. ¿Estabas en por Temu? Por tu culpa. ¿Yo? Uri, sí. Yo no hice nada para meterte en Temu. No, mentira, fue Uribe, DJ. ¿Que te mandó alguna cosa para que compraras por Temu? No, le fue bien. ¿Le fue bien con Temu? Sí, le fue bien también a Andrés. ¿Qué compró? Cositas. ¿Qué compraron? Ellos compraron cositas varias para, no sé, creo que un forro para el celular. Ah, ok. Chiquiticas. Andrew compró una lámpara que se proyecta hacia el techo y alumbra todo, okay. Chiquitica también. Él se dedicó a la casa, a poner linda su casa. Y les llegó bien, entonces ahí caí. Y pues compré un garrafón de agua para no andar con las bolsas de agua y gastar plástico, ¿sabes? Como los que venden de agua, los botellones de 5 litros. No, sí. Prefiero comprar la bolsita y nomás botella de plástico. Pero bueno. Muy bien. Sí, tú. Esa también. Eso. Yo, ya te voy a decir, es que me tocaría mirar. ¿Eliminaste alguna? Sí, he eliminado varias cosas. Ah, bueno, está bien. Sí, a ver, veamos. Te voy a decir. ¿Dónde es que están? Aquí están suscripciones. Veamos, iniciar suscripciones. Te voy a decir que deje de pagar. Sí, eso. Tenía InShot. ¿Eso es edición? Hacer, sí. Ya. Dejé de pagar eso porque estoy usando CapCut. Bueno, sí, tenías que escoger. Tenía The Guardian. Y ya no. La suscripción a The Guardian. Ok. La cancelé. Bien, bueno. Ay. Tenía Apple Arcade, videojuegos. Sí, no, tú no eres de videojuegos. Yo no juego, intenté. Pero no. Y no. Bueno. Definitivamente no. Si no lo usas, no. Tenía Videolip. Hacía como 4 años estaba pagando como 200 mil pesos al año por esa vaina. ¿Y qué es? ¿También edición? También edición de video. Ya. Tenía un editor con inteligencia artificial que se llamaba Prisma. También dejé de pagarlo. Bien. Mojo para editar Reels. También. Ah, el Mojo, yo me acuerdo que ese es el que te hace como formaticos. Ese yo lo eliminé. Sí. Sí, señor. Yo también. Bien. Tenía un editor de cámara y de video llamado Detail, que acabo de salir, que prometía que uno podía hacer 2 cámaras en... rápidamente hacer un switcheo de cámaras de un episodio de podcast para poder simplificar mi flujo de trabajo de animales de radio. Ya, sí. Y nunca lo usé. Y la vez que lo usé me di cuenta que tenía el mismo problema que tengo con CapCut con respecto a ese tipo de cosas, y es que por más automatizada que esté la gestión de las cámaras, eso toca meterle mano, y además en la renderización, si uno no está en un computador lo suficientemente poderoso, se pierde calidad, etcétera, etcétera. Entonces dije, chao. Ya. Esas son algunas de las cosas. Bien, y ahora... tienes una nueva, que es de la que me vas a hablar. Ah, sí, redacciones creativas. Oh, suena muy bien. Se llama Rodrigo, el gurú. Ok. El marketing Rodrigo. Ayer, muy juicioso. Sí. A las 10 de la mañana hizo su primer live del año. En vez de descansar, un festivo. En vez de descansar, hizo ya 5 predicciones para 2025, estuve explicando algunas de las cosas que van a suceder, algunas de las cosas le compro, otras no tanto. Decía, ¿y es sobre el marketing? ¿O sí, en general? Sí, sobre el marketing de redes sociales, cómo va a funcionar Instagram en 2025, decía entre otras, que Instagram iba a premiar contenido más orgánico, más natural, menos editado. Ah, muy bien, eso me alegra mucho. Yo uy, no porque creo. La edición, Alejo, es una cosa muy seria. Es la muy seria. Respeto mucho. Ahora, entiendo lo que él dice respecto a la gran competencia que hay en TikTok y donde se nota que el algoritmo no premia necesariamente buena edición. En TikTok tú puedes tener un teléfono con una cámara de 720 que esté produciendo un video a 720 cuadros por segundo, no, estoy equivocado, sí, 720, sí, 720, no 1080 ni 4K, okay. Y se te puede viralizar. Puede ser que Instagram siga por ese camino, sin embargo, uno ve por ahí que la edición en Instagram es muy fina, que está muy pulida, y creo que va a haber un poco de las dos cosas pasando, ¿no? Bueno, la otra que decía es que los lives van a ser más importantes en 2025, que hay que hacer más lives. ¿Más lives? Más lives. ¿Y tienen que ser largos? Pues lo que sucede con los lives y que pude ver yo en 2024 por la experiencia que tuve haciendo Total Request y que Verdad que tú arrancabas, sí, tú arrancas es promedio hora y media, ¿cierto? Más o menos. Es que un live, entre más poquito tiempo estés en vivo, pues menos gente tienes. Claro, porque se demora más la gente en conectarse. Exactamente. Entonces, si tu live dura 15 minutos, vas a tener menos gente viéndote. Aunque ahora has visto en historias, estás recorriendo historias que te lanza un pantallazo de la gente que está en live. ¿Te ha salido? No. Sale con un QR de la nada, así como... No sé, de Music Pimp está en vivo. Entra. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno. Está saliendo. Entonces dice que los lives van a servir mucho para el tema de retención de usuarios, que va a ser una métrica muy importante en 2025, junto con todas las otras métricas, que la conexión, la interactividad, las impresiones, los alcances, etcétera. Instagram, decía Rodrigo ayer en su live, que va a premiar a la gente que haga más lives porque estos contribuyen a la retención de tiempo dentro de la plataforma de sus usuarios, y pues eso es finalmente lo que quiere Instagram. La que sí me gustó mucho y que me llamó mucho la atención es que las historias, entre menos historias hagas en el día, ¿mejor? Más gente las va a ver. O sea, no tantas, no es. Exacto. Entre menos historias publiques, más alcance vas a tener. Increíble eso, porque uno creería que la aplicación lo que quiere es que la uses con todo lo que ofrece. Claro. Pero que no. Entonces decía, publique máximo 3 historias diarias. Para que tenga la mayor cantidad de gente viéndola. Y de hecho sí, yo he hecho el ejercicio. Sí. He publicado en las últimas 24 horas una historia y tiene 50.000 impresiones. Oh, ok. Ya. Entonces dice, y deje morir la historia. O sea, déjela que esté un día. ¿Hay gente que las elimina? O sea, no, antes de tiempo. Es decir, no. Es decir, con el. En la medida en que va avanzando el día y vas publicando historias. Ah, pues ya te entiendo. Ya. O sea, 3 sí o sí. Sí, ya. Ahora, también decía, si usted tiene otra estrategia, pues está bien. Si su estrategia es publicar la mayor cantidad de historias, pues usted verá. Pero lo que estamos viendo es un aumento en la visibilidad de las historias cuando estas son menos. Ok, ya, listo. Menos historias, más gente viendo esas historias. Más historias, menos gente viendo esas historias. Ya, menos es más. Exacto. Perfecto. Menos es perfecto. Más, es perfecto. Lo que dijo. Eso fue exactamente lo que Mata, dijo. Viste, gurú. Y publicó que acaba de ver Soy Tim. Sí, señor. El documental sobre Avicii, el genio DJ sueco que en el 2018 decidió poner fin a sus días. Sí, señor. Se publicó oficialmente el 31 de diciembre. Esto lo hacen para cerrar el año. Es en Netflix y repasa la vida de Avicii. Hay que recordar que su mejor momento fue a los 22 años, cuando logró la fama internacional. Ya a los 28 años es cuando muere. Y pues cuenta toda la historia, el documental. La producción también tiene películas caseras, recopilación de archivos privados inéditos. Esto, recordémoslo, se hizo también con la familia y con amigos de él. O sea, es como un documental check, aprobado por su gente cercana. Hay narración, muchísimas cosas pasan ahí. Lo que te decía fue como el plan de Año Nuevo, porque salió justo el 31 de diciembre y se estaba esperando desde el año pasado. Hubo muchas noticias alrededor de este documental y dijo algo, ¿le gustó? Sí, dice que le impresionó la parte en la que él mismo narra cómo el éxito o el fracaso de sus canciones dependen de sus primeros 5 segundos. Si no existía algo que impactara y llamara la atención durante esos primeros instantes, no sería un éxito. Y concluye que el estrés que eso le causaba fue parte de lo que después ya no pudo controlar, porque vivimos en la era de la atención. 5 segundos. Sí. Eso ya es mucho. Nivel de presión importante el de Avicii. Y tan chiquito. Sí. Bien joven. Aquí está Avicii con Aloe Black y Mike Eisinger de Incubus. Esto es Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where. Está Phoenix en la X con Listomania. El caso de Blake Lively y de Justin Baldoni cobra más importancia en medios de comunicación luego de que Baldoni demanda al New York Times por difamación. Está 250 bueno. millones de dólares. Sí, señor. El The New York Times compartió el artículo de la denuncia de ella contra Baldoni y lanzan esto así de manera... Él dice que sin revisar y que ese fue el artículo que lo ha puesto en problemas. Entonces, él presenta la demanda, alega que ella creó acusaciones falsas de acoso sexual para poder tomar el control de la película y hacer esta campaña para remodelar su personalidad pública. Sostiene que The New York Times no demostró su integridad periodística al investigar las acusaciones de acoso sexual y represalias, y señala que el periódico se basó casi por completo en la narrativa no verificada y egoísta de ella, tomándola casi palabra por palabra y haciendo caso omiso de una gran cantidad de evidencias que contradecían sus afirmaciones y exponían sus verdaderos motivos. Un portavoz de New York Times dijo que la publicación planea defenderse enérgicamente de la demanda. Bueno, esta declaración, que es obviamente conducida por un abogado que dice el crítico y analista de cultura pop Bob Lefsetz, okay, en su más reciente carta, sí, que es un perro de ataque brutal, dice que es un abogado, está conducida por un abogado que se llama Brian Friedman. Que defiende a él. A Baldoni. Bien, bien, bien. Que es el que está demandando al New York Times. Sí, ok. Dice Lessett que este abogado es un perro de ataque. O sea, que este tipo sale a la ofensiva. Puede ganar. Sí. Lessett dice que no se trata de ganar o perder en corte, tanto como de negociar. Y que lo importante es posturear. Okay. Que lo importante es mostrar esa posición de ataque para poder minimizar el costo reputacional. ¿Me hago entender? Uh-huh. Sí, señor. Es como que Baldoni tiene que propagar esta idea de que está demandando al New York Times por difamación para que la corte de la opinión pública tome la decisión de si es inocente o de si es culpable de haber acosado sexualmente a Lively. Eso es lo que le importa a Baldoni, eso es lo que le importa al abogado y eso es lo que le importa a la firma de relaciones públicas que está involucrada en el escándalo y que fue denunciada por el New York Times en una amplia investigación de los mensajes de texto que se compartieron durante el rodaje previa a la promoción de la película. Entonces sí, lo que dice Lefsetz es que lo importante es posar, ¿no? Es posar de afectado, pero que la demanda no se va a ganar. Ahora, el precedente que utiliza Lefsetz para referirse a este caso es la demanda que puso Donald Trump a la cadena de televisión ABC. Oh, ya, recuerdo. Y que ABC terminó negociando por fuera de la corte. Es decir, hay precedentes de que este tipo de casos se terminan negociando por fuera de la corte, se le da una plata a Baldoni, todo el mundo se queda callado y ya, se acaban las cosas. Cuando se llega a ese acuerdo, más o menos, si se le está dando la razón al otro, porque llegaron a un acuerdo. Porque... Exacto, ahí lo que dice Lefsetz es que es imposible ganar este tipo de pleitos, que no hay verdaderamente un ganador en la pelea, y que pues obviamente la verdad es la que más pierde por encima de todo, porque en la mitad del pleito está la verdad y nunca la vamos a conocer. Ellos hablaron, dijeron, el papel de una organización de noticias independiente, seguir los hechos a donde quiera que conduzcan. Nuestra historia fue reportada de manera meticulosa y responsable. Se basó en una revisión de miles de páginas de documentos originales, incluidos los mensajes de texto y correos electrónicos que citamos con precisión y en detalle en el artículo. Entonces, bueno... Sí, no me cabe duda que el New York Times no pudo haber publicado esa pieza ligeramente. Ya. ¿Qué creo es la que demanda? Hacen un trabajo riguroso de investigación y que no los dejan publicar por publicar. No es parte como del ataque a Blake Lively. Contra. Perdón, no es parte del ataque a Blake Lively ni de Baldoni, sino simplemente una historia que llama la atención del público y de cierto público en realidad, pero pues lo interesante ahí es ver cómo Variety sí coge pedazos que no están mencionados dentro del texto de New York Times y que daría la impresión de que complementan la información que el New York Times dejó por fuera. Y cambian el sentido de las cosas, yo estuve revisando mucho, eso sí. Y es como, ¡oh! ¡Uy, mentirosos! Sí. Es como editas las cosas y es lo que muestras, es como en los realities de televisión que cogen fragmentos y los ponen en otro contexto y parece otra cosa completamente diferente. Sí, es complicado, es un asunto de libertad de expresión, es un asunto de libertad de prensa también, muy, muy interesante, porque es que aquí entonces va a empezar a suceder que cualquier cosa entonces que se investigue o que se diga en un medio de comunicación puede ser retado por una acción legal. Claro. Y esto puede disminuir las posibilidades de que el medio informe libremente sobre un tema. Ahora, lo que dice Baldoni pues es que utilizaron una parte y no todo. El New York Times dice, no, hicimos la tarea de editar, pero lo hicimos con el juicio y con el rigor periodístico que implica publicar algo de este tamaño y de esta importancia o de esta gravedad en el periódico del New York Times. Igual, delante de la opinión pública, pierde la prensa. Claro, porque pues está presente. Además, es una demanda altísima, ¿no? Es una cantidad de plata. 250 millones de dólares, es un platal. Duda, exacto. Es que, o sea, yo siento que esas demandas cuando se presentan por tanta plata es porque van seguros a ganar. Claro. O como tú dices, arranca de ahí la negociación. Uf, sí. Bueno, interesante sí está. Está muy interesante ahí lo que dice Lefsetz al final de su carta hablando sobre esta demanda de Baldoni al periódico New York Times. Es que en realidad el periodismo que hace el New York Times, gústenos o no, es el que está por lo menos haciendo una veeduría. Y pasa con muchos medios de comunicación, ¿no? Sí. La opinión pública tiene cierta opinión de que ciertos medios están acomodados, de que se está girando la información hacia un lado o hacia el otro, pero en muchas ocasiones cuando uno empieza a mirar detenidamente el trabajo de muchos periodistas, nota que el trabajo que se hizo fue riguroso, juicioso y disciplinado, y que este tipo de maniobras legales menoscaban esa tarea. Entiendo. Y esa labor. Ya. Y ese es el peligro que implica vivir en una época en la que la verdad cada vez importa menos. Es cierto. Vamos a ver qué pasa, Dirty. Bueno, ah, bueno. Sí, mucha plata para ir también de por medio. Muy bien. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos, canciones que escucharon después del Año Nuevo. Eso. What you just made me do. Look what you just made me do. Está Taylor Swift en Mañanas de la X. La primera canción que oyó en 2025. Bueno, entonces, vamos por aquí. Vamos a saludar a quienes están a esta hora conectados. Jack dice, Love Somebody. También. ¿De quién? De Morgan Wallen. Exacto. Okay, sí, listo. Señor. Carlos dice, I wanna hold your hand, de los Beatles. Todo el día lo escuché. Oh, interesante. Freddy Galvis, Coqueta. Esa es la que tú dices. Coqueta de Heredero. Que sí suena mucho, que es la carranga. Está pegadísima. Sí, sí, sí, sí, la carranga. Me estoy, digo, por la carranga. Me encontré un tweet muy ganador que dice, Coqueta es una batalla cultural que perdimos y de la que no sé cómo carajo nos vamos a reponer. Ay, no me sorprende. ¿Cómo vamos a estar en pleno diciembre y enero en el Caribe felices de escuchar una carranga? Es una derrota para la nación Caribe. Oye, oye, no, está bien, pues así como uno celebra la plata de Diomedes. Andrés Salazar estaba ayer en algún lugar de la costa. Qué canción tan inmunda. Qué canción tan hedionda. Hedionda, padre, bro. Y además era su cumpleaños. Además, Andrés insiste en que está empujada por motivos financieros, que ahí hay mucha plata involucrada en esa promoción. Yo le dije que yo creo que sí, que seguro hay platica en la promoción de esa canción. Esa canción no se pegó solita. Sí. Pero que basándome un poco en la reacción de mis tías aquí en Pereira, te digo, orgánico. Es un éxito. Sí, no, es más, éxito, no es orgánico. Que... Mi tía Nancy, yo le puse esa canción y mi tía y se puso a bailar y yo, uy. No, y tienes razón, porque mira que Juanma nos escribió y dice, como estaba en casa de mi abuela, la canción fue Coqueta de Heredero. Sí, la canción está muy pegada, ¿no? Sí, a mí no se me hace tan mal, obviamente... Todo tiene su contexto. No, yo es que a mí sí la carranga no. No, y eso pues que mi papá compró el cassette de los Carrangueros de Ráquira donde estaba la Cucharita y Julia. ¿Tú te acuerdas de Julia? Sí, claro, Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. yo nunca, no. Ay, yo prefiero la carranga a otras cosas, por ejemplo. ¿Ah, sí? No, yo prefiero otras cosas a la carranga, ese sector del país me parece muy bonito. Bueno, pues el sector es lindo. Entonces le tengo como mucho cariño, pero sí está sonando duro y por acá Laura dice Little Things de Georgia Smith y Gypsy Woman. Que es, Alejandro, la que Gypsy es. Woman. Sí. Ella es indigente. No, señor. No. ¿Cómo que no? Esa es. Pero es indigente. Eso borrémoslo. Eso que se vaya con el 2024. Que se vaya con el 2024. No más. Aquí está Gypsy Woman, Crystal Waters. Mañanas en la X, está vacía, son las 10 de la mañana, un minuto. Tengo una lista que me gustaría que ampliáramos de los artistas que fueron exitosos en 2024, sí, y que de 2025 en adelante regresan a su estado natural. ¿Del olvido? Exactamente. No, mentiras, no. Sí, no, no. Sí, no, de los que no volveremos a saber nunca jamás en 2025. ¿Voy a ser feliz con alguno? Me imagino, no sé, bueno, pensaría que sí. Bueno, a ver. El primero, señor. Artistas que no vamos a volver a oír nunca más después de 2025 porque son One Hit Wonders y ya. No importa que sean talentosos, no estoy diciendo que sean malos. No, sino que tuvieron un éxito y ya no les alcanza para otro. Que tuvieron una racha enorme y alcanzaron la cima de la popularidad en 2024. Pero ya. Y ya. Listo, ok. Y ya tienen que lidiar con el hecho de que todo lo que sube tiene que bajar y regresa a su estado natural. Bueno, la efervescencia ha terminado. Tengo sospechas de uno ya. Bueno, a ver, ¿cuál? Artemas. Ahí está. Ah, ok. Sí. Artemas está en una lista, está en la lista. Okay. Va a ser muy difícil que Artemas logre el mismo éxito de I Like the Way You Kiss Me. Listo. Buena canción, Dirty. Sí, es chévere. Qué poderosa canción. Es chévere, pero entiendo también el lugar que lo devuelve a esa a ese escondidito, porque pues no tuvo más. Exactamente. Y fue, como lo decía Uri en su momento, fue un éxito de redes más, no de listas tampoco. Iba a ser difícil volver a tener ese éxito en redes, aunque todo es posible, pero aquí haciendo predicciones de cosas que no van a volver a pasar a ese nivel. A ver. Ni en 2025 ni nunca. En el olvido, condenados. Sigue. Benson Boone. ¿Sí? Yo creo que Benson Boone no vuelve a pegar una canción tan grande como Beautiful Things. Sí, pues, aunque tiene, supuestamente este año va a ser bueno para su género, ¿no? No, pues no sé, porque él hace como country rock. Sí, bueno, no sé. Pero siento que Beautiful Things fue un momento en el tiempo para 2024, fue una canción súper tiktokera y creo que va a ser muy difícil repetir ese éxito. La condena del TikTok, ahí mira, sigamos. Artistas que no vamos a volver a oír nunca más después de 2025. Y Bad en Bunny. 2025. ¿Bad Bunny? Chappell Roan. No, cállate, ese sí no me gusta en las predicciones. Sí. Porque ya tiene todavía mucho, mucho por girar. Tiene mucho por hacer, tiene mucho por girar. Sí. Pero creo que va a ser muy difícil que alcance el nivel de popularidad que tuvo con Good Luck Babe, con Hard to Go. Sí. Y con esas otras canciones. Pero va a ser, ella, lo que ella tiene chévere, que de pronto los otros artistas no tanto, es que es un gran espectáculo en vivo. O sea, por lo menos es llamativo y eso hace que la gente quiera ver. Puede ser. Creo que por ahí le aguanto un poquitico más. Bueno, artistas que no volveremos a escuchar nunca más. A ver. Después de 2025 y en 2025, Hozier. Sí, los creo que va a ser, aunque lo ha hecho en un par de ocasiones en 10 años, creo que va a ser muy difícil que Hozier vuelva a tener un éxito tan grande como fue Too Sweet y como fue Take Me to Church. No, y lo que tú dices, lleva ya 10 años, se conocía antes, pues algunos tenían referencia de su música, otros no sabían, estuvo acá. Sí. Sí, va y viene. En el mundo latino, artistas que no volveremos a oír nunca más en 2025. Bueno, de pronto por estos todos lados estos, sí. Todos esos de Bendición y eso. Capo. Ah, no tengo ni idea. Yo Soy Tu Capo. Ok, bendito. Que tuvo dos o tres canciones gigantes a modo de afrobeat latino. Un gran artista, además. Maravilloso artista. Ah, bueno, no. Pensé la canción que pegó Isabelita. Isabela Ladera. O Nana. No más, esperemos que ese personaje también sea consumido por el olvido completo. No más, Alejandro. La ladera, no más. Pegó Onana. Pegó todo. En el momento del escándalo del año pasado de su relación con Belecito. Qué horror, ese Belecito lo estuve viendo en un video que me llegó por... Sí, te llegó por algoritmo. Y no sé cómo les gusta. Pero bueno, les encanta, ¿no? No soy quien, porque yo he tenido también unos grandes descaches en gustos. Así ¿en términos que... de gustos? Ay, yo no me meto. Usted verá. Sí. Pero sí, no. Artistas que no vamos a volver a oír nunca más. A ver. Eso en Mañanas de la X. Teddy Swims. Todo lo que fue número uno. Sí. Entonces es una maldición ya. Puede ser. No, mentiras, porque se hizo una buena plata. Yo con buen dinero, por un One Hit Wonder, me despido.